La Agencia Central de Noticias de Corea publicó el comentario titulado «No deben tolerar la tentativa nipona de convertirse en potencia militar», que dice como sigue. Hace poco, el Ministerio de Defensa de Japón publicó en forma oficial que, a partir de mediados de octubre, se efectuará en su espacio aéreo el primer ejercicio conjunto en que participan los aviones de combate de su cuerpo de autodefensa aérea y de la Fuerza Aérea de Gran Bretaña. Esto suscita gran alerta de los países vecinos por ser un eslabón del intento de los reaccionarios nipones de convertir su país en potencia militar y así realizar a toda costa su ambición militarista bajo el respaldo de Estados Unidos de América, que está enloquecido por la hegemonía mundial. Japón es el país criminal que, en el siglo pasado, con incesantes guerras agresivas, causó inenarrables desgracias y dolores a los pueblos asiáticos como los coreanos. También es el país descarado, que únicamente en el mundo no reconoce sus crímenes del pasado y niega por completo la obligación estatal de la disculpa e indemnización sobre los países damnificados. Si Japón prende fuego a la mecha de la agresión otra vez, es tan claro como el agua cuántas desgracias y calamidades causará ello a la humanidad. Lo que no podemos pasar por alto es que Gran Bretaña se adhiere a tal delincuencia de los reaccionarios nipones. Inglaterra en el siglo pasado había sufrido enormes pérdidas por el fascismo, se vio obligada a someterse a la vergüenza y humillación siendo carne de cañón de Norteamérica en la guerra coreana. Esta vez se olvida de las lecciones de la historia y se confabla con Japón bajo la batuta de Estados Unidos de América. Esto es igual que la traición a la sociedad internacional que se opone al fascismo y la guerra. La resucitación del fascismo en Japón y las acciones que la instigan chocarán con la oposición y rechazo aún mayores de la sociedad internacional, incluidos los asiáticos.